que no levanta la mano no gobierna a su mujer en casa, ¿eh? Borracho y amanecido, borracho y amanecido, por las calles voy perdido, hecho y lacha y arruinado, hecho y lacha y arruinado, suavemente voy cantando, y mi mujer, bombatón, con un palo me espera en la puerta y me dice... Te estoy esperando, yo me largo a correr. Me quiere pegar mi mujer, me quiere pegar mi mujer. Y la manito bien arriba. Para vos, patón, también se cabe. Tranquila, petiza. A casa yo no voy, todos al baile me voy. A casa yo no voy, todos se repudio, al baile me voy. A casa yo no voy, todos se repudio y al baile me voy. Una más. clubdelglobo.com.ar Palo gobernado de la cueva, decís vos. Dale, vamos.